Estoy sentado a la orilla del final, donde muere la esperanza y termina la ilusión. Perdido y sin rumbo, ¿dónde caminar? Con el corazón partido, preguntándose por qué. Sentado a la orilla del